Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Una noche que estaba dormido, ella me dijo, vente conmigo, que te cuento la historia, mi pueblo, tienes que escribirlo en miles de versos. Me contó de la maldición, los barcos, la Biblia y el puto Colón. Todo se expandió como una enfermedad, infectando a mi gente de pobreza y de maldad. Somos hijos del gueto del sol, mestizo que este bloque se crió. Guacho, quechua, afro del Chocó, la sangre de Joaquín murió hasta nunca se murió. Ni quien más por respirar no podrán callar. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar. Amazonas es la zona, eterno manantial. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar. La tierra habla y tiene voz de mujer. La machi, el fuego, la sangre y la fe. La tierra habla y tiene voz de mujer. Es un nuevo sol, un nuevo amanecer. La tierra habla y tiene voz de mujer. La machi, el fuego, la sangre y la fe. La tierra habla y tiene voz de mujer. Es un nuevo sol, un nuevo amanecer. Dale la milla, Leo. No se pase. La resistencia llegó. Súbala, súbala. Los ritos se repartieron, las tortas pusieron las leyes, pusieron las normas. El mal gobierno todavía nos mata. Democracia solo nido de baratas. Mi gente llegó en masa a poblar toda la periferia de la gran ciudad. Traía la esperanza a construir un hogar. Desterrado, desplazado, solo pie para caminar. Somos hijos del gueto del sol, nuestro sol que se crió. Guacho, quechua, afro de Chocó. Tu sangre negra, vale, nunca se murió. Ni un que más por respirar no podrán callar. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar. Amazonas es la zona, eterno manantial. Yeji Boom, Guillatún, pa' un nuevo despertar. La tierra habla y tiene voz de mujer. La machi, el fuego, la sangre y la fe. La tierra habla y tiene voz de mujer. Es un nuevo sol, un nuevo amanecer. La tierra habla y tiene voz de mujer. La machi, el fuego, la sangre y la fe. La tierra habla y tiene voz de mujer. Vinieron a matar la naturaleza, nos hicieron mucho daño y es una pena porque muchos de fuera no saben lo que está pasando, porque nuestra cultura es sagrada. Amo mi pueblo, porque amo mi tierra, porque la tierra le da la vida, la tierra te da ser, yo vivo de la tierra. Vamos a caminar, que la lucha es el camino, persigue siempre la libertad. Yo soy la tierra. Me dice con calma que no pierda la esperanza. Ella me habla, que está cargada la balanza. Me dice con calma que no pierda la esperanza. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Ya queridos compañeros, ya queridos vecinos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, queridos compas. A la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a una hora 40 más o menos, un poquitito más incluso. Siempre nos pasamos de lo que es la Contra Babilón. La Contra Babilón, obviamente, ya en su novena temporada. Bueno, siempre repetimos lo mismo, pero ahí llevamos harto rato ya, pues cabros. Así que esperando, obviamente, que les podamos entretener, que le podamos entregar también contrainformación. Y junto con eso también amenizando justamente la mejor música, pues, queridos compas. La mejor música que puedan escuchar, obviamente, dentro de lo que es la contra babilónica. Ya muy contrainformativos no somos, pero siempre entregamos información. Junto con eso, obviamente, música contrainformativa también. Así que eso es, pues, queridos vecinos. El día de hoy tenemos bastantes audios, ya tenemos hartas cositas que vamos a estar dando. Ya en oportunidades decimos hartas cositas y de repente no son muchas cositas, pues. Pero bueno, son cositas, pues, cabrón. Lo importante, obviamente, es poder entregarles como les comentaba, información contra, o contrainformación, como le llamamos nosotros, información independiente, y junto con eso también audios contrainformativos, que es lo que nos falta acá. Y junto con lo que no falta es justamente la buena música también. Y junto con lo que no falta también son las radios cómplices de la contra babilónica, queridos compas, que lamentablemente no tengo aquí y no la dejé en la pauta, y la vamos a buscar en forma inmediata. Ya, en forma inmediata, sí, oye, búscala, amo. Aquí tenemos las radios cómplices de la contra, porque siempre comenzamos de la misma forma. Obviamente siempre comenzamos también con un temita musical, que tenemos que saludar obviamente a los compañeros de Los Secuaces con el tema La Tierra Habla, un hermoso tema dedicado justamente a la Ñuque Mapu, a la Pachamama, a la tierra, pues cabrón. Esto es las radios cómplices de la contra. Día, queridos compañeros, todos los días miércoles desde las 22 horas, naciendo a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es el dial virtual, como le llamamos nosotros, y a través de la aplicación que pueden descargar y pueden escuchar a un clic, ¿ya? A un clic, Radio Nehuen. Radio Placeres de Valparaíso, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, por el colectivo de Feminista Libertario, que hace rato que nos está acompañando dentro de lo que es este camino de la contra. De Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento tiene un nombre y es Curruf. Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los viernes desde las 6 de la tarde. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de Voces Ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioonline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región, 96.1 FM y www.radioextremo.cl, viernes 20 horas. Radio Libre 96.3, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en Buenos Aires, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20 y 22 horas, y a través de Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, chingale wey, viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daimnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, viernes 20 horas desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas, y a través de la Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, directamente desde Ñuñoa, ahí en la Villa Olímpica, po. Uno pasaba ahí en la Villa Olímpica, ahí cuando uno estudiaba por ahí, po. Yo estudiaba ahí en el Brígida Walker, y uno pasaba ahí a la Villa Olímpica, casi todos los días pasábamos ahí. RCBCortaO.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, pues cabros, agüita.latina.red, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Uquinlaf, latina.red, 2.8000/Uquinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lafkenchena y Nil Valdivia, viernes 18 horas. Radio Activa FM, libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares.com, la Sentipensares, directamente desde Argentina, cabros, viernes 20 horas desde Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, radioapoyomutuo.cl, martes desde las 21 horas, directamente desde la comuna de Peñaflor y la provincia de Talagante, el Apoyo Mutuo, queridos compañeros. Y ahí tenemos las radios cómplices de la Contra Babilón. Qué agradable es poder saludar a cada una de las radios. Agradable sería saludar más radios también. Las queremos todas. Llévatela toda. Ya, queridos compañeros, vamos en forma inmediata porque tenemos hartos audios contrainformativos, lamentables, audios contrainformativos que no nos gustaría dar. Hay muchos de estos audios, mucha de la información que nos llega justamente, a los cuales agradecemos a los compañeros que nos envían material, junto con eso también las noticias que vamos sacando de los diferentes medios alternativos también. Y hay muchas noticias obviamente que no nos gustaría dar, pero hay que darlas, cabrón, es lo que va pasando. Esto es Belona MC con el tema Mujer Compañera, y luego vamos a escuchar a RPG7, qué bandota. Vamos a ir a escuchar del disco Vuelta al Barrio del 2016, Compañera, dedicado dos temas para las féminas a esta hora. Mujer compañera, hoy a ti me dirijo. Que pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesitan más sirvientes, empleados para su empresa. Que son capaces eso, hasta pagar por cabeza. Tú que puedes con tu sentir más humano impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que quiere toda la gente. Pero cómo va la ronda del tener más, no dejes que tu hijo caiga en ese mal. Somos la única que quedamos rezagada, y mira el siglo en el que estamos utilizada. No tiene ligada o manipulada por la propia ignorancia de no exigir nada. Alerta muchacha, que estoy segura que un día no lejano quitarán de nuestras manos lo que tanto amamos, lo que damos la vida. Que palabras de aliento ya no tendrán cabida. Tú tienes el derecho de crear, de vivir, de enseñar a tus hijos, hija del porvenir. Libéralo de prejuicio, de estereotipo, de quebrar lo establecido de esta sociedad tan vil. Tú tienes la misión de hacer libre al hombre, tú tienes la misión de hacer libre a la mujer, de entregarle raíces para poder y creer, de entregarle las alas para volar y volver. No cometa el error de educar por la ignorancia, aunque te dicten que es la relevancia. Solo conseguirás arrancarle su infancia, y que solo respete a quien lo trate con arrogancia. Incúlcale a tu hija a darse a respetar, que con lujo y dinero amor no puede comprar. Que encuentre un compañero y no un burro de carga, que trabaje todo el día para darle gusto y vida larga. Intrúyele a tu hija a no ser una sirvienta, que exija la equidad, no desespera que lo atienda, para que después él la maltrate y lo ofenda. Ella finja toda una vida estar contenta. Enséñale a tu hijo a amar y respetar, que por sobre las cosas la mujer se debe valorar. Que no hay machismo ni seres superiores, y que nunca os olvide que una mujer le entregó los valores de tu mujer. Y ese corazón que palpa, que siente, que sufre, que enseña y que habla, tienes en tus manos el cambio para el futuro. Y corta las cadenas, derribar muros oscuros. Ese mensaje de la mujer que se levanta a trabajar por tus hijos. Madre, y trabajar es lo más estresante y agotador del mundo. Es la mujer latinoamericana que trabaja en pro de sus hijos. Las mujeres sostenemos el patriarcado. Nadie más. El día que digamos basta, se acabó. Entonces las mujeres podemos pararlo, pero para entonces tendríamos que querernos. Mujer compañera, hoy a ti me dirijo. Que pagan por tu vientre para tener más hijos. Necesitan más sirvientes, empleados para su empresa. Que son capaces eso, hasta pagar por cabeza. Que puedes con tu sentir más humano impedir aquella fiebre sublime del patriarcado. Confiados en la educación que le entregas, el porvenir le espera desahuciado por secuela. Y en la escuela crecerán inútilmente, cegados al destino que quiere toda la gente. Pero cómo va la ronda del tener más, no dejes que a tu hijo caigan en ese mal. En cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la noción de buenos sentimientos que nunca más recibiste. Si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene a ti. La noche se oscura la ciudad, con nuestras manos entrelazadas, mira los cómplices afónicos. Soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 64 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Compañero, ¿nos podría decir de qué organización es usted? Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al sindicato de S24, secretario del sindicato de S24 Pescadores de Quintero. Uh-huh. Y convocamos hoy a esta manifestación, protesta en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que estamos organizados, como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Uh-huh. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo, y todo el aguante a los compañeros a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen nuevamente. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Gracias por su palabra. Valparaíso, fue hallado el cuerpo sin vida del líder sindical de los pescadores, Alejandro Castro. Los habitantes de la zona aseguran que su muerte está relacionada con las manifestaciones contra las empresas contaminantes en la región. Estamos muy conmocionados con los muchachos, pero queríamos que estuviera aquí su última vez y con su sueño que esto que sea una caleta ilustre, cultural, y que sigamos luchando. Por eso que este espacio es tan importante para Alejandro, para nosotros y para Quintero, porque aquí se denota lucha. Así que aquí nuestro compañero le queremos hacer nuestro último homenaje y un aplauso para Alejandro. Sigamos la lucha. Tu lucha seguirá. Tenía la bandera bien puesta, estábamos organizando nuestra gente, teníamos muchos proyectos. Y después de la movilización que hubo en Valparaíso, que fue tan linda, tan llena de alegría, tan emotiva, no iba a ser esa tontera. Así que a mí que no me vengan con el cuento de que él se suicidó, porque eso no lo creo yo ni nadie. Aquí hubo mano negra y se va a investigar y se va a hacer justicia por mi negro. Tenemos el poder, somos más que ellos. Con organización podemos conseguir la revolución. Eduquémonos, cabros, todos juntos. Eso es lo único que quería el Mecha, cabros. Ser educados y luchar en la calle. Y hacer justicia por todas estas weas que hace el Estado de mierda. Por él y por todos los compañeros que han sido callados por el Estado. Hay que seguir la lucha. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Morir luchando, de cárcel ni cagando. Morir luchando. ¡Defiende el medio ambiente! Hoy le hemos dado 3 días. A mi mejor guerrero. Mi hijo Alejandro. Gracias. Gracias a cada uno. Todos los gestos. Todos los encuentros. Como familia, como comunidad. Eso es lo que queremos. ¡Unirnos! Y ese es el ejemplo que ha dejado hoy día nuestro guerrero. Gracias por acompañarnos. Nadie, sino un cristiano, podría reconocer en sus lágrimas la dulce quietud del Señor mientras lloraba por Lázaro, su amigo muerto. Cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Bueno, discutíamos horas y horas, año tras año. Y bueno, cierto, muy todo con su partida. Cierto, muy todo. Y decir solamente que la lucha continúa. Hasta vencer, pues, compañero. Hasta vencer. Bravo. Bravo. Bravo. Si antes nos dolía Quintero, ahora con tu partida, Alejandro, nos duele más. Pues nos quitan a uno de los mejores. A uno de los más amados, al mejor, al más valiente. Pero ese dolor será la llama para la lucha que sabemos seguirás dando de donde estés junto a nosotros. ¡Viva Quintero! ¡Viva Alejandro! ¡Viva! Queridos vecinos, estábamos recordando a Alejandro Castro, el Mecha, como era conocido en la zona de Quintero y Valparaíso, dirigente del Sindicato de Pescadores Artesanales S24 de Quintero, el cual fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre del 2018, colgado, a 5 metros del suelo, en su mochila, en la reja de la línea del tren de Valparaíso. El día anterior había asistido de hecho a una marcha en Valparaíso donde participaron otros habitantes de la zona en medio del conflicto medioambiental contra la contaminación empresarial que hasta el día de hoy sigue abierto y sin solución la zona en conflicto que es justamente Quintero Puchuncaví. La muerte del Mecha revivió el caso de Macarena Valdés en el 2016 y de Juan Pablo Jiménez en el 2013, entre otros luchadores sociales cuyas muertes en medio de un conflicto fueron declaradas por las autoridades rápidamente y sin análisis previo como un suicidio o bala loca, en el caso de Juan Pablo Jiménez. Versión obviamente que las familias y conocidos no creen y que lanzan cuestionamientos sobre, por ejemplo, la existencia del sicariato en Chile. Cada año más de 2.000 líderes y líderas sociales son asesinados en América Latina, muchos de ellos por levantarse contra los megaproyectos como la IRSA, por ejemplo, y su devastación. El Mecha había sido amenazado tras las protestas del 23 de septiembre de ese mismo año, mientras esperaba que él liberaban a un grupo de vecinos detenidos. Funcionarios de la séptima comisaría de carabineros de Santiago, que fueron llevados a reforzar a la zona, le dijeron a Alejandro Castro: te tenemos fichado. Esta situación en riesgo se agudizó aún más en las protestas en el borde costero, donde se superó la estrategia represiva de las Fuerzas Armadas y la Armada y se avanzó para manifestarse contra las empresas contaminantes responsables de que Quintero Puchuncaví sea zona de sacrificio. En una nota, de hecho, realizada el día 29 de septiembre, afirmó que el Estado está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo, como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día, que es justamente uno de los audios que escuchamos. Hacemos un llamado a todas las comunidades que se organicen y implanteen una línea combativa en contra del capital y del extractivismo y todo el aguante de los compañeros a nivel nacional e internacional, que se levanten y que no dejen que nos pisoteen nuevamente. Esas son las palabras de Alejandro Castro, a los cuales nos sumamos y junto con eso recordamos, ya porque Alejandro Castro no será olvidado, al igual que él, Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez y todos los luchadores sociales asesinados o suicidados de alguna forma por el gobierno y por los obviamente por los aparatos represores. Así que te recordamos justamente, Alejandro, y te quisimos conmemorar también. Esto es Sin Dios, porque es un montaje, es un burdo y puto montaje del Estado como muchos más y que van a seguir apareciendo. Pero lo importante es que ahí están y ahí estamos para poder decir de que no es así, de que son montajes, de que son castillos de arena que justamente se caen tal como tal y se seguirán cayendo. Estos Sin Dioses del disco Recortes de Libertad es un montaje y luego Demolator del disco Verdugos del Libre Mercado del 2017. Vamos a escuchar Montaje en la Contra. La conspiración se va preparando, la subversión avanza demasiado. El miedo de poder al torrente salvaje engendra y maquina terrorismo de Estado. Ya te han señalado, cabeza de tu vida ahora no vale nada. piensas dentro no están derrotadas, pues la revelación no frena la lucha. Es un montaje lleno de mentiras, es un montaje terrorismo de Estado. La policía de investigaciones fue una reacción profesional que respondió a un ataque cobarde, irracional, injustificado. Sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Esa policía es cobarde, tal como decía ahí la vecina. El día de hoy vamos a estar tocando también hartos temas antipacos, ya antipolicía. Vamos a hacer una excepción, nunca lo hacemos. No, lo hacemos harto, bro. Siempre estamos tocando temas, obviamente, antipoliciacos, po. Si somos acap, po, somos antipaco, antipolicía, po, si hay que acabar con ella. Así es la cosa. Esto es Johnny Olas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Johnny Olas, en la cual aparece Mafalda también, que es una de 1448 bandas preferidas. Mafalda, tuvimos la oportunidad de verlo aquí cuando vinieron. Tocaron ahí en el Instituto Nacional. Ahí estuvimos. Bueno, Mafalda, un cabrón. ¿Sí o no? Ya, Johnny Olas entonces, dentro de lo que son los nuevos sonidos del ska, de alguna forma. Johnny Olas tiene un par de años ya, pero también estaba considerado dentro de los nuevos sonidos o nuevas bandas que cultivan justamente el ska rock. Vamos a ir a escuchar Johnny Olas con Pierdes el Tren, que es un cover, si no me equivoco, de una banda ska, que si no me equivoco son los Malarians, si no mal recuerdo, ¿ya? Que es un cover justamente, pero en este caso Johnny Olas junto a Mafalda. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Electrofobia, estrenado ya hace un mes y medio más o menos, calculo yo más o menos. Electrofobia con Nunca Seas Policía, ¿ya? Así que dos tremendos temas dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Contra. Lo que puedes creer. I mean. Es ganar o perder. I mean. Estás perdiendo entre. Fuerza y solidaridad concreta con los compañeros Juan Aliste y Marcelo Villarroel. Las cárceles son las estructuras que buscan inhibir el acto de cualquier persona que salga de las conductas propias del Estado. El castigo, la imposición y la disciplina es el régimen que tiene que vivir cualquier cautivo, buscando en ellos anular sus acciones, ideas y convicciones. Estas acciones pueden ser delictivas como quienes desafían el orden bajo una opción política revolucionaria. Es por eso que hoy, a través de este audio, queremos apoyar a unos compañeros que resisten con dignidad en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile. Nos referimos a Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisioneros subversivos, autónomos y libertarios. Los compañeros hoy se encuentran cumpliendo condena por algunos atracos bancarios. Uno de ellos culminó con la muerte de un paco. Aquel hecho ocurrió el día 18 de octubre del año 2007 en el centro de Santiago. Posteriormente, semanas después, los pacos a través de la prensa los indicaría como autores, enarbolando su pasado de combate contra la dictadura del tirano Augusto Pinochet, ya que Juan y Marcelo habían pertenecido a la guerrilla urbana del Mapu Lautaro, organización que combatió en aquellos tiempos en Chile. Ambos pasaron más de 10 años en prisión por acciones subversivas que tuvieron gran repercusión, por lo que para el Estado, los políticos y la inteligencia policial, Juan y Marcelo no son desconocidos. los compañeros pasaron a la clandestinidad y fueron detenidos en territorio argentino. Marcelo el 15 de marzo del año 2008 en San Martín de los Andes, junto a otro compañero que ya está fuera de prisión, y fue condenado por porte de arma de guerra. Estuvo un tiempo encarcelado en la unidad número 11 de Neuquén, manteniendo una lucha por refugio político bajo una extensa huelga de hambre. Finalmente fue expulsado a Chile, mientras Juan fue detenido el 10 de julio del año 2010 en el terminal de buses de Retiro en Buenos Aires y fue expulsado de inmediato a Chile. Juan fue condenado a 42 años de prisión, mientras Marcelo a 14 años de prisión. Pero él en la actualidad no puede acceder a beneficios carcelarios, ya que lo impide la ley retroactiva 321, que está vigente, a pesar de la lucha que se dio dentro y fuera de las cárceles en el año 2019. Además, Marcelo tiene varias condenas anteriores por acciones de la guerrilla urbana del Mapu Lautaro, condenas que finalizan el 28 de febrero del año 2056. Finalmente, a menos de un mes de cumplirse un año de la revuelta que se desató en el territorio chileno, coincidiendo con estos hechos de hace ya casi 13 años, propagamos una vez más esta historia de combate y prisión política de estos compañeros que no han parado y no pararán de contribuir a la lucha autónoma y antiautoritaria en las calles y actualmente dentro del cautiverio. Por último, y como ya es sabido, este 18 de octubre de 2020, todas y todos saldremos a las calles a conmemorar con todas las formas de acción posible esta nueva fecha de memoria, resistencia y subversión. A prepararse. Que tiemblen los poderosos. A un año de la revuelta, sigamos propagando el caos y la anarquía. Paco Moyano, bien muerto estás. Fuerza a los presos de larga condena. Juan Aliste y Marcelo Villarroel a la calle. Mientras exista... Quisiera decir que celebro esta conjunción de solidaridades para emprender la lucha organizada y decidida por la libertad de los presos políticos en este país. Luchar por su libertad es reivindicar la causa por la que fueron encarcelados por el Estado chileno. Los presos y presas de la revuelta, los presos mapuche y los demás luchadores sociales y populares, también presos, constituyen en su diversidad una síntesis de las luchas emancipadoras de los últimos 50 años. Un 5 de octubre, hace 46 años, cayó en combate Miguel Enríquez. 14 años después, esa fecha marca el primer paso de la futura transaca entre la clase política y la dictadura. Por lo tanto, resignificar esta engañosa fecha del triunfo del no con la causa por la libertad de todos los presos políticos es un acto de suma justicia. Abrazos a todas y a todos desde la prisión política. Queridos compañeros, ahí estábamos escuchando, primero que todo, un audio que nos envían lo que es la red de anticarcelaria en solidaridad con Juan Aliste Vega junto a Marcelo Villarroel. Queremos agradecer a los compañeros, siempre están atentos justamente a lo que es el programa y junto a lo que son los ciclos de cine también, anticarcelario y libertarios. Y siempre nos están enviando material, así que desde acá un abrazo fraterno, cabros. Agradecemos muchísimo, obviamente, el que estén compartiendo este tipo de material también. Queremos agradecer a todas las personas que nos envían justamente material ya anticarcelario como para poder difundir ya y eso a todos los que están atentos justamente a todo lo que vamos pasando. Lamentablemente, bueno, el ciclo de cine anticarcelario nos bajaron dos veces, dos páginas a través de del Facebook. Estamos viendo a ver si podemos transmitir a través de otro en streaming ya y pronto esperamos tener ya pronto novedades con respecto a eso y poder seguir continuando dando a conocer documentales y películas anticarcelarias y libertarias ya de carácter revolucionario. Y luego también estuvimos escuchando al comandante Ramiro dando a conocer justamente lo que es la fecha del 5 de octubre, donde muere en combate, tal como él comentó, Miguel Enríquez. Lo vamos a tener, de hecho, en un ratito más también un audio con palabras, justamente, Miguel Enríquez y canciones, obviamente, dedicados a él también. Luchadores sociales que han muerto ahí en combate, pues, cabros, ahí dándole el movimiento de izquierda revolucionaria. Y eso, pues, cabros, seguimos justamente en la senda de la liberación de todos los presos políticos, ya sea mapuches, no mapuches, internacionalistas, anarquistas, revolucionarios, porque son luchadores sociales, porque luchan por nosotros, por cabros. Así de simple. Luchan por una comunidad, por el bienestar común. Y nosotros obviamente no podemos estar ajeno de eso. Así que usted vecina, usted vecino, tenemos que estar con ellos, ¿no? Y tenemos que tratar de apoyar en todo lo que podamos, ya desde cualquiera de nuestras trincheras, desde nuestros territorios. Hay que tratar de apoyarlos, sea como sea, vos cabros, no podemos olvidarnos de ellos. Si nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de todo y se va todo a la cresta, weón, así de corta. Prisiones chilenas, comunicado del compañero subversivo Pablo Bahamondes Ortiz. Históricamente la prisión ha sido diseñada para quienes por diversas razones no encajan o no se someten a las lógicas de la dominación y la explotación que los poderosos de turno ofrecen como la vida que debiésemos vivir. La prisión es una consecuencia más de nuestra inclaudicable convicción de declararnos enemigos eternos del capital, del Estado y sus lacayos. Los presos políticos somos quienes asumimos con nuestras manos y con nuestras propias vidas la propagación y la expansión de la insurrección permanente contra la miseria y la destrucción de la humanidad en su totalidad. La subversión de la esencia en todo proceso de lucha, ya sea popular o revolucionaria, las que llegan a un punto en que tienden a estancarse producto de un sinfín de sucesos. Pero principalmente es donde gran parte de las orgánicas han pactado espacios de poder volcándose a la lucha de carácter institucional y enmarcada bajo las reglas de los poderosos, manteniendo así la gobernabilidad del Estado burgués y embargando los sueños de los pobres. La revuelta de octubre ha sido un momento en el cual estalló todo el odio y el descontento contra toda la clase política. Todas las expresiones se desataron en una violencia total contra la propiedad privada, instituciones y aparatos represivos. Una explosión hermosa contra el orden establecido. Y ahora, ¿hacia dónde apuntar con este despertar? ¿Seguiremos aceptando las ofertas del poder? ¿Seguiremos aceptando otro plebiscito para humanizar el capital? ¿Cuántos hermanos y hermanas, presos y presas, asesinados y asesinadas y mutilados y mutiladas debemos sacrificar? Para que la dignidad se transforme en costumbre, implica que exista voluntad y praxis cotidiana en cada compañero, compañera y colectividad para dar saltos cualitativos en la lucha popular, fuera de los márgenes institucionales. Aquí no caben las urnas ni sus reformas de mierda. Todo está en nuestras manos. Las experiencias de derrotas pasadas quedan viviendo, palpitantes, y crecerán de tal manera que lograremos rodear por todos lados a quienes en una batalla pasada nos vencieron. Para que la dignidad se transforme en costumbre, es urgente y necesario organizarse y combatir. Agradezco a todos quienes hoy hacen diversos actos solidarios frente a la exigencia de la libertad de los presos políticos de la revuelta, subversivos y mapuche. Sin embargo, la mayor ayuda a quienes hoy nos encontramos tras estos muros no es tan solo la exigencia por nuestra libertad, sino que aumentar la lucha hasta abrir mayores caminos de liberación para el pueblo. Hoy especialmente aprovecho de enviar un gran abrazo a todos los compas subversivos e insurrectos, quienes han mantenido la claridad intacta de dignidad y convicción, a pesar de sus largas condenas, agradeciendo sus sabias palabras, fortaleciendo el espíritu indómito que llevamos dentro. Con nuestros hermanos caídos en cada memoria, en nuestra memoria y acción, hasta vencer o morir, a continuar fortaleciendo la organización y la protesta popular. Mientras exista miseria habrá rebelión, Nehuen y coraje. Pablo Bahamondes Ortiz, el oso, compa subversivo de Villa Francia, octubre del 2020. Hay que recordar que el compañero Pablo fue detenido el día 8 de septiembre del 2018 junto a dos personas que mientras se movilizaban en un vehículo, al cual fue interceptado por la VIPE, en su interior se les encontraron diversas escopetas artesanales. Posteriormente son allanados sus domicilios, donde encuentran más armas y municiones, entre otros elementos. La policía señala a la prensa que los detenidos se encontraban bajo investigación por el atentado explosivo contra la Corporación de Asistencia Judicial de Melipilla, ocurrido en mayo del 2017, y a puertas de desarrollar posibles acciones. Ante una nueva fecha de conmemoración del 11 de septiembre, decidieron realizar un control vehicular, encontrándose con el nombrado y efectuado así las detenciones. Pablo estuvo un tiempo encarcelado en la cárcel de alta seguridad, pero actualmente sigue encarcelado cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, acusado bajo la ley de control de armas y por el atentado explosivo contra el CAJ de Melipilla en la región metropolitana. ¿Ya? Quisimos recordar justamente las palabras de los compañeros presos. Ya, si nosotros podemos hacer algo desde acá, obviamente tenemos que apañar, cabros. Ya, es así de simple. Podemos hacer diferentes actos solidarios, justamente, diferentes manifestaciones, diferentes actividades justamente en solidaridad con los presos, y para eso justamente tenemos que ir apoyando también en lo que podamos, ya, en lo que podamos, cabros. Obviamente la idea es poder no olvidarnos de los compañeros que se encuentran tras esos muros, ¿ya? Así que atentos nomás, pues, cabros, a todas las movilizaciones que se van a estar realizando a un año de la revuelta, con más de 1.500, 2.000 presos de la revuelta también, ¿ya? Así que no nos olvidamos de eso. Compas, obviamente para cualquier tipo de información que necesiten dar a conocer, están las redes sociales del programa, que es Programa Contra Babilón, Caco Contra Babilón, o el WhatsApp, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Junto con eso también tenemos el correo electrónico, que es contrababilón@gmail.com, contrababilón.blogspot.com. Están todas las manos, cabros, ahí como para que lo puedan hacer. Tenemos Instagram también, ya, Contra Babilón, nos pueden encontrar por ahí, o Programa Contra Babilón, creo. No recuerdo. Programa Contra Babilón, si no me equivoco, se llama el Instagram, ¿ya? Nos pilla la tecnología, cabros. Sí, bueno, nos pilla harto. Esto es Los Solidarios, cabros. Los Solidarios. Vamos a sacar dos temas de un disco del volumen 2, de hecho, del Música Armados Hasta los Dientes. Que, de hecho, el día de hoy apareció justamente, y nos dan a conocer los compañeros de Sello Autónomo, junto con otros sellos, nos dan a conocer que se va a estar realizando justamente lo que es la cuarta versión. La cuarta versión del Música Armados Hasta los Dientes, volumen 4, Solidaridad y Fraternidad Internacionalista por la Demolición de las Prisiones. Pronto se viene, cabros. Música anticarcelaria, bandas y voces desde Italia, Alemania, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y mucho más. Así que esto lo está invitando, les digo inmediatamente. Tenemos, y lo convoca y lo está organizando, Ataca la Yuta Records, Editorial Camino, Sello Autónomo, Hoy Distro Records, Buena Basura. Y la solidaridad, obviamente, la red solidaria por Juan y Marcelo, ya están realizando y están organizando, y nosotros vamos a estar difundiendo, obviamente, lo que es el Música Armados Hasta los Dientes volumen 4. Así que se viene con cuática, cabros. Ese compilado va en directa solidaridad con los compañeros presos, ¿ya? Los Solidarios con el tema Fuga y luego La Mecha, Abajo los Muros. tus ideas son lastimó, tus ideas nos lastimó. Confusión en el empresario, tenemos que asegurar el movimiento subversivo para así mantener el orden existente y proteger sus prioridades, sus casas y las leyes que se permiten ser dueños del suelo y de la tierra. El empresario es dueño de la justicia y de la cárcel, encierra a los luchadores, pero esto no sale de las personas con el corazón de llamas, una tomada y el mar y un cuarto oscuro. Abajo la cárcel, lucha y arriba los que luchan. Para el día 23 de diciembre y 10 de diciembre, el juez de garantía de Temuco y 5 de garantía de Lautaro fijaron audiencias de formalización de la investigación en causas iniciadas a raíz de querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En estos casos, el Ministerio Público reunió antecedentes suficientes para dar por acreditada la existencia del delito y la participación de funcionarios de Carabineros en los mismos, y de esta manera se imputará cargos a 7 funcionarios de Carabineros en servicio activo, una de ellas es una mujer, por los delitos de apremios ilegítimos y vejaciones injustas. Los hechos que motivaron dichas investigaciones consisten en un caso en la severa golpiza propinada a un adolescente que se encontraba reducido en el suelo luego de un hecho ocurrido en el contexto de las movilizaciones sociales del mes de noviembre del año 2019, y por el cual serán formalizados 3 carabineros. En otro caso, a raíz de un procedimiento en un sector rural de la comuna de Lautaro, se detiene a una persona en su domicilio, es lesionado y se trata de una víctima que no tenía ninguna relación con un hecho que se investigaba en ese momento, y por el cual serán formalizados 3 funcionarios de carabineros más. Y en otro caso, es a raíz de un desnudamiento de una mujer practicado en una comisaría de la ciudad de Temuco, forzada por una funcionaria mujer, quien será formalizada en el contexto de la detención de la víctima. ¡Vamos para adentro, ya, queridos compañeros! Ahí estábamos escuchando ya a Marco Rabanal, que es del Instituto de Derechos Humanos. Por aquí tenemos la información. ¿Dónde está? Por aquí está, ¿o no? Por aquí la teníamos. ¿Dónde la teníamos? ¡Oh! ¿No la tenemos? Sí, la teníamos. Espera un segundo, obviamente, porque estamos buscando la información para poder completar justamente lo que es el aquí la tengo, el tema del audio, justamente. 7 funcionarios de Carabineros se han formalizado a raíz de investigaciones iniciadas por querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Marco Rabanal, que es justamente la persona, el abogado que estuvimos escuchando, abogado querellante, en la última semana fueron fijadas las audiencias respectivas para 3 causas iniciadas a raíz de querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Ministerio Público realizó la presentación de formalización ante los juzgados de garantía de Temuco y Lautaro, imputando a 7 funcionarios de Carabineros al servicio activo, una de ellas mujer, por los delitos de apremios ilegítimos y vejaciones injustas. Junto con eso también el día de hoy ya quedaron en prisión preventiva 2 carabineros de la 43 comisaría de Peñalolén, acusados por tortura justamente también después de las movilizaciones del 18 de octubre. Ya, si no me equivoco, fueron sucesos que sucedieron el día por ahí por noviembre. Y fueron justamente en la cual se maltrata a 4 menores de edad y un adulto, ¿ya? Así que también están en prisión preventiva. Junto con eso también está en prisión preventiva, si no me equivoco también, el Paco que empujó al compañero Anthony durante el fin de semana pasado, que eso lo vamos a tener también en un ratito más. Ese tipo de noticias son las que no queremos dar, cabros, ¿ya? Pero que los pacos de mierda nos dan este tipo de noticias, por eso tienen que desaparecer, ¿ya? Esto es Brigada de Negro, del disco de Mal en Peor del 2018, Pacos, vamos a ir a escuchar, en la cual aparece Meika también dentro de lo que es la voz. Y luego vamos a escuchar a Coyobo Chant, que es una de las bandotas justamente que siempre vamos tocando acá en el... Hace tiempo que no los tocábamos, sí. Y con este tema, Los Pacos, siempre lo tocamos. O sea, no siempre, pero lo hemos tocado obviamente en más de una o dos o tres oportunidades. Sería como la cuarta esta. Brigada de Negro y Coyobo Chant con dos temas dedicados a la policía. La puta policía. No puede ser real. De la policía hay que escapar, solo por querer ser estudiante. Ahora me tengo que callar y no puedo decir la verdad. No hay derecho a manifestarse. Tacos, bandera de la represión. Tacos, te hace solo una instrucción. Tacos, enemigo de la población. Tacos. A la policía hay que enfrentar. Si esto es una guerra, es en la calle. Tú tienes un arma pa' matar, yo tengo cerebro pa' pensar. Si esto es un debate, no eres nadie. Pacos, bandera de la represión. Pacos, te hace solo una instrucción. Pacos, enemigo de la población. Pacos. El feudalismo se transforma en el capitalismo. Humano instrumentalizado por el materialismo. Simios de cinismo, ciegos que no quieren ver. Jerarquía, abuso de poder. Quieren ocultarnos y callarnos, pero la lucha me hace pensante y consciente de la realidad que veo. Porque mi tiempo es oro y mira cómo lo hace el zorro. Somos los pobladores caminantes y atorrantes que pertenecen al círculo del día. Destruimos tu forma de pensar, dispuesta a ninguna anhelada. Por eso yo te rapeo lo que trofeo, armando creatividades se hace. La lucha en la población se nace, esa es mi base. Y ahí con tu cara oculta, el puño de muchos te asusta. Pacos, bandera de la represión. Pacos, te hace solo una instrucción. Pacos, enemigo de la población. Pacos. Pacos. Unidos podemos derrumbarte. Pacos. Somos pobladores atorrantes, caminantes. Pacos. Huella en multitud dejamos y nos encadenamos. Pacos. Fuera represión, con autogestión transitamos. Seguimos acompañando en Contra Babilón. Llamen a los patos, llama a la policía y llama a la fuerza que no quiere reprimir. Oye, Babilón, vaya, ninguna policía a la cultura calla. Históricamente la cultura es urbana, underground la que gana en la batalla. En la esquina de la sede o en la sala, nos educamos para enfrentar. Enfrentar al sistema que nos opaca, saltar trabajo y más que nos opoca. Prejuicios salen y para tu boca, llama a los problemas, la policía convoca. Llama a los patos, llama a la policía. toma la fuerza que no quiere la que llamen a los pacos. Babilón no falla, ninguna policía la cultura que calla. Los pacos. Llama a la policía y llama a la fuerza que no quiere la que llamen a los pacos. Babilón no falla, ninguna policía la cultura que calla. Llamaron a la policía por hacer música. Yo me pregunté por qué será que no se permite que en la calle suene el rey que más bien. De la pobla sale ese hip hop reggae. Un día de ensayo con guitarra y en B. Lírica de que torregamos pintiré. Afroamericano el sonido que resiste. Llamen a los pacos. Llama a la policía y llama a la fuerza que no quiere reprimir. Llamen a los pacos. Oye, Babilón falla. Ninguna policía la cultura calla. Llama a la policía, llama a la fuerza que no quiere reprimir. Llama a los pacos. Oye, Babilón falla. Ninguna policía la cultura calla. Por las calles, inventan leyes pa' querernos callar y no gritarle sus verdades. Quieren atar mis manos, cerrar mi boca, vendar sus ojos pa' no darse cuenta y no asumir que yo se equivoca. Llegó el momento de un break, pausa, la tele no nos va a venir a contar lo que pasa. La policía viene a dispersar la masa, pero no puede detener la causa. Es que esta música avanza, esa energía no descansa. Siente como tu corazón late como a fuerza, no te tengas. Porque el compatible lo llevamos en la raza. Llamen a los pacos. Llama a la policía y llama a la fuerza que no quiere la que llamen a los pacos. Oye, Babilón falla. Ninguna policía la cultura calla. Llamen a los pacos. Llama a la policía y llama a la fuerza que no quiere la que llamen a los pacos. Babilón falla. Ninguna policía la cultura calla. Llamen a los pacos. Llama a la policía. Hey, llama a la policía. Llamen a los pacos. Sigue escuchando Contra Babilón. Y del movimiento de pobladores revolucionarios. Compañeros militantes del movimiento de izquierda revolucionario. Compañeros, a los candidatos del Frente de Trabajadores Revolucionarios y del movimiento campesino revolucionario al Consejo Directivo Nacional y al Consejo Provincial de la Central Única de Trabajadores. Lo hacemos desde Coronel, desde el local del Sindicato Minero Industrial de Schwager. Lo hacemos desde la tribuna más heroica y más honrosa con que cuentan los trabajadores de Concepción. Los mineros del carbón, cuna del movimiento obrero del sur del país, han sido por décadas la vanguardia de los paros trabajadores de esta zona. Explotados, participaron en los combates más importantes del movimiento obrero y han conocido todas las etapas de la lucha del pueblo. Que las ideas y políticas revolucionarias puedan proclamarse desde aquí nos enorgullece y nos confirma el avance seguro de las fuerzas de la revolución en el seno del movimiento obrero en el curso del último periodo. No hace muchos años que sostener las ideas revolucionarias en esta provincia y en el país merecía la represión implacable de las clases dominantes y el sectarismo de algunas fuerzas de la izquierda. No hace más de que los militantes del movimiento de izquierda revolucionario fueron reprimidos y perseguidos por el gobierno demócrata cristiano en el país y en esta provincia. Poco tiempo atrás, las ideas predominantes eran las ideas de la política de las clases poseedoras, en todo su contenido reaccionario y demagógico. En el movimiento obrero todavía predominaba la ideología reformista. Hoy la situación es distinta. Las ideas y banderas revolucionarias han sido hoy enarboladas por los obreros textiles de Tomé y Chiguayante, por los obreros de Talcahuano, los campesinos de Yumbel, Cabrero y Hualqui, por los pobladores de toda la provincia, por los estudiantes, por los mineros del carbón, por los trabajadores del campo y la ciudad de todo el país. La fuerza del pueblo, la energía y decisión de sus luchas, su voluntad implacable de golpear a sus enemigos, de defender sus intereses y de terminar con el yugo de explotación, es lo que hace crecer la revolución. Nuevas capas del pueblo se incorporan a la lucha, haciendo temblar el fuego politiquero tradicional. Eso es lo que encoleriza a los que no se deciden avanzar, y eso es lo que hoy nos permite proclamar a los candidatos revolucionarios a la Central Única de Trabajadores desde esta tribuna. Este cambio en la situación global, este crecimiento de las fuerzas revolucionarias en el seno del pueblo, es lo que hoy discuten a lo largo del país los trabajadores y las distintas corrientes de la izquierda. Elegido Allende presidente en brazos de la lucha de los trabajadores, renació la esperanza de los pobres en Chile. A la lucha centenaria de los obreros y campesinos, a un triunfo más definitivo. Los asesinados por las clases dominantes, los reprimidos y los perseguidos por décadas, los humillados y los ofendidos, los pobres del campo y la ciudad, vieron abrirse ante ellos un camino hacia un mundo sin explotación y miseria. Una vez más, una esperanza atravesó los campos y las ciudades de Chile. El pueblo se unió. Los obreros industriales, los mineros del norte y del sur del país, los campesinos, los mapuches, los cesantes del campo y la ciudad, los campesinos, los pobladores, ellos se unieron y se prepararon para avanzar, para combatir por sus intereses y abrir el camino al socialismo. Los pobres del campo y la ciudad cerraron filas. La izquierda en su conjunto, dentro y fuera de la unidad popular, se dispuso a empujar el proceso y a defender los triunfos alcanzados por los trabajadores. Las clases dominantes se desconcertaron. Al principio sin banderas y sin líderes retrocedieron. Las condiciones que ellos mismos habían impuesto para mantenerse en el poder hoy le permitían a la izquierda conquistar el gobierno. Las clases medias entonces, expectativas, o incluso apoyaban el inicio de la nueva experiencia. El pueblo y la izquierda entonces estaban unidos. El enemigo estaba desconcertado. Eso había permitido avanzar. Eso exigía avanzar. Había también debilidades. Los dueños del cobre, de las fábricas y de los fundos, eran todavía fuertes. Contaban de su parte con fuerza económica y política. Controlaban trincheras institucionales importantes como la justicia y el parlamento. Pero la unidad, organización, conciencia y decisión de un pueblo han sido los poderosos instrumentos que bien dirigido habrían permitido aprovechar mejor las condiciones que objetivamente se daban entonces en Chile. Había que golpear drásticamente y masivamente a las clases explotadoras en todos los terrenos. Habría que ganar fuerza de masas y movilizar al pueblo por sus intereses y contra sus enemigos. Desde allí se habría ganado la fuerza suficiente para haber modificado o destruido los diques y trabas institucionales que impidieran avanzar. Pero sectores predominantes en la izquierda y en el gobierno no lo entendieron así. Económicas positivas, como fue la nacionalización del cobre, la nacionalización de la banca, iniciaron un proceso de reforma agraria y tomaron bajo el control del Estado algunas industrias, no se decidieron a movilizar al pueblo, a empujar la energía combativa de las masas por sus intereses y contra sus enemigos. No entendieron que la fuente fundamental de fuerza que necesitaban ganar residía en la movilización del pueblo. Importantes sectores del gobierno prefirieron confiarse en un posible acuerdo con la democracia cristiana para conseguir y así proponer algunas limitadas reformas a través de la aprobación en el Congreso de proyectos de ley. Esto obligó al gobierno a no mostrar claramente a los enemigos del pueblo. Impidió denunciar el carácter reaccionario del Partido Demócrata Cristiano. Y también hizo que el gobierno no desenmascarara los diques que constituían las instituciones que manipulaban la burguesía, como la justicia, el parlamento y la legalidad, desde la cual los dueños de los fundos y las fábricas se oponían tenazmente al avance de los trabajadores. Así esta política legalista y vacilante no solo no le dio la fuerza suficiente para avanzar al pueblo, sino que también lo marcó por debilidad, que le obligó a estancar su avance y hacer concesiones en todos los terrenos. Fueron concesiones centrales la lucha antiimperialista al representar la nacionalización del cobre bajo la consigna de Chile se pone pantalones largos. Fueron concesiones las que llevaron al gobierno a tolerar la existencia y exigencia que le hizo la Cámara Chilena de la Construcción en materia de construcción de viviendas. Fueron concesiones las que limitaron la marcha de los campesinos sobre la tierra nada de la reforma agraria le permitía. Fueron también concesiones las que llevaron al gobierno a expropiar solo algunas fábricas y no a toda la gran burguesía industrial. Esta política de sectores de la izquierda en el gobierno fue la que llevó a frustrar esperanzas en el pueblo, a cuestionar anhelos en capas empobrecidas de la población. Esta política es la que en algunos casos alejó capas del pueblo y confundió a sectores de los trabajadores. Esta política llegó al gobierno y a sectores de la izquierda a entrar en del Partido Nacional y de Paz y Libertad. Por el otro lado, un sector de la y financian los grupos armados de derecha. Los otros exigen la represión a las movilizaciones de los trabajadores y de los revolucionarios en nombre de la ley y el orden. Esta es la política de los patrones: amarrar al gobierno, frenar el avance del pueblo y acumular la fuerza necesaria, incluso de masa, para derrocar al gobierno y reprimir a los trabajadores. Unos sirven a los otros, ambos trabajan para un mismo objetivo. Unos amarran, los otros golpean. Fuentealba y Leyton amarran cuando Jarpa y Frei golpean. Miguel Enríquez, el líder y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, llegó la tarde del día sábado 22 de abril de 1972 hasta la sede del Sindicato Minero Industrial de Schwager, en la comuna de Coronel, audio que estamos escuchando, para dirigirse a los trabajadores en un discurso histórico con el que se iniciaba la campaña de las elecciones de la Central Única de Trabajadores, a efectuarse el día 30 y 31 de mayo de aquel año. La única elección democrática directa que ha tenido la CUT en su historia. El discurso inédito en su audio, de hecho no habíamos tenido la oportunidad de poder escucharlo, pero justamente lo estamos escuchando, dura alrededor de 30 minutos, un poquitito más, es presentado por primera vez justamente dentro de lo que son algunos medios independientes de comunicación. Estuvimos escuchando un extracto, obviamente no vamos a escuchar los 30 minutos ya, pero estuvimos escuchando un extracto de las palabras del gran Miguel Enríquez, directamente en Concepción, ahí en Coronel, en la octava región. No esperaron el resultado de negociación alguna, ni de conciliación ninguna. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la contra Babilón. Trova libre a esta hora. Como estábamos escuchando y como estamos conmemorando justamente un año más del asesinato en combate del gran Miguel Enríquez, el rebelde de la burguesía, como se le llamaba. Ya tenía bastantes estudios, ya venía justamente de una familia acomodada, pero él prefirió el camino armado, ya para luchar justamente contra la opresión y la represión. Vamos a ir a escuchar Raíz con el tema Canto a Miguel y luego vamos a escuchar a Ángel Parra con el tema Miguel Enríquez. Allá, junto a de tantos, de cientos, de miles de muertos que están en la gloria de ser nuestros guías de grito y victoria. Allí sobre el campo andarás, acá junto a tu pueblo vas, allá mil voces te alzarán. Que vives, no mueres, que existes, que eres la flor que germina en los campos de lucha, de paz y de amor. Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía en la guitarra y el canto. Miguel, vives en tu tierra, en los que estamos luchando. Miguel Niño, Miguel Sierra, Miguel Grito, Miguel Guerra, Miguel eres poesía de la guitarra y el canto. Miguel, vives en tu tierra, en los que estamos luchando. De un río que baja de la montaña a regar nuestros caminos, que baja de la montaña a regar nuestros caminos. Miguel Enrique, tus ojos nos miran desde el futuro, voz de metralla tu canto, canto de ideales puros, voz de metralla tu canto, canto de ideales puros. Miguel Enríquez, tu mano no tembló ante el enemigo. 600 necesitaron para dejarte tendido. 600 necesitaron para dejarte tendido. Miguel Enríquez, tu pueblo tiene un nudo en la garganta. Te llora fusil en mano, con tu muerte se agiganta. Te llora fusil en mano, con tu muerte se agiganta. Quiero escribir una carta con letras de oro que diga: Miguel Enríquez no ha muerto, a Chile entregó su vida. Miguel Enríquez no ha muerto, a Chile entregó su vida. Seguimos en Contrabando. Estas son imágenes de cómo un joven de 16 años es lanzado al río Mapocho en Santiago de Chile, donde apenas había agua, y presuntamente empujado por un policía. Ocurrió durante una protesta en la capital y ha alimentado aún más las quejas contra la violencia policial. El chico se encuentra estable. Las imágenes las difundió un canal de televisión y han consternado al país. Las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera y contra la brutalidad policial se repiten cada día. Indignación en Chile por estas imágenes. Manifestantes corren escapando de gases lacrimógenos y de carabineros que tratan de dispersarles, cuando un joven de 16 años cae al río, presuntamente empujado por uno de los agentes. Una caída de 7 metros que le deja inconsciente. El joven sobrevive y es atendido de múltiples fracturas en el hospital. La versión de los carabineros: uno de nuestros carabineros, al tratar de detener, ¿no es cierto?, a una persona, a un joven, este pierde el equilibrio y cae. El agente involucrado está detenido. La fiscalía investiga lo ocurrido y ha abierto una causa por presunto homicidio frustrado. Se cometieron dos delitos, el de homicidio frustrado y de la omisión de socorro. Centenares de personas han vuelto a las calles de Santiago este fin de semana en protesta por lo ocurrido el viernes. Imágenes que reavivan a un Chile irritado y a punto de cumplir un año del estallido social que dejó una treintena de muertos y miles de heridos. La ONU y otros organismos internacionales denunciaron entonces graves violaciones a los derechos humanos por parte de los carabineros. Todo esto ocurre cuando faltan 20 días para el referéndum constitucional. Los chilenos deben decidir si cambian la constitución heredada de la dictadura de Pinochet y que fue uno de los principales reclamos del estallido social del año pasado. Confirma que los pacos habrían botado a una persona al lecho del río Mapocho. los pacos habrían botado a una persona al lecho del río Mapocho. Ahí va, ¡mataron, culiao! La brigada lo estaba ayudando. Difundan, chicos, difundan lo que más se pueda. Los pacos tiraron a una persona al lecho del río Mapocho. Pero es una práctica nueva. Les recordamos que el año pasado, mientras transmitíamos en vivo, también un paco, el Crespo, el mismo que dejó ciego a Gatica, me intentó tirar a mí al río Mapocho, mientras otros colegas de otros medios independientes les pegaron y les rompieron los equipos. Es una práctica habitual de estos hueones. Con ese nivel de inhumanidad, aquí la gente está llorando de rabia, de pena. Es horrible la situación. Y no se soluciona con una prueba, cabrón. Te vas a entregar en la calle. Obviamente esta situación desató gran furia de la gente que está acá. Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. Hay imágenes las cuales van a ser puestas o ya fueron ya puestas a disposición de la Fiscalía. ¿Quién se va a encargar de investigar? ¡Vamos para adentro! Queridos vecinos, ahí estábamos escuchando el desgarrador audio ya de lo que sucedió con el compañero Anthony, que fue lanzado ya de forma criminal por Carabineros al lecho del río Mapocho, ya esperando que el compañero se encuentre mejor, esperando que se acabe esta puta institución, no solamente que el paco que lo lanzó, el paco criminal, sino que la institución completa ya está podrida, ya la institución está podrida desde siempre, nació podrida, de hecho, nació justamente para poder defender los intereses económicos y los intereses de los poderosos. En ningún momento, en ningún caso, para poder defender justamente a la comunidad, para poder defender al pueblo. Son desgarradoras las imágenes, son desgarradores los audios, ya que rescataron justamente desde Plaza de la Dignidad en el momento que sucede este intento de asesinato de parte de Carabineros de Chile nuevamente. Eso, vamos a estar obviamente entregando mayor información, vamos a estar atentos a lo que está sucediendo con Anthony. Y le mandamos un gran abrazo fraterno, y no solamente a él, sino que a su familia y a todos sus círculos cercanos. Y eso, a cuidarse nomás, pues cabros, a seguir en la calle, siempre cuidándonos, obviamente, de estos perros asesinos que están desatados. Y más aún, justamente cuando se conmemora un año del estallido, altercado, 1 millón de pacos muertos. Eso es lo que esperamos. We'll be right back. tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compas, entramos a tierra derecha para la finalización del programa. Ya, sin antes salir de lo que nos causó justamente el hecho del asesinato, del cuasi homicidio de parte de Carabineros justamente con Anthony. Ya nos desgarra justamente un joven de 16 años. Nos ponemos a pensar todos los que tenemos hijos y que tenemos hijos adolescentes y que han pasado justamente, han estado metidos en este tipo de instancias en las cuales uno también ha estado metido. Y es complicado, cabros. Nosotros cuidamos a nuestros niños. No queremos que ningún paco de mierda les pueda hacer daño. Así que a cuidar a los cabros. Cabros, cuídense cuando vayan. Y nosotros como más adultos, justamente como más viejos, también cuidémoslo a ellos, po. ¿Ya? Que es nuestra obligación. Es nuestra obligación, cabros, también. Si ellos quieren participar, justamente vamos como padres. Tenemos que participar de todo este cambio social que ha surgido. Y tenemos que participar de esto nosotros como padres junto con nuestros hijos, ya, porque es para ellos, ya, todo lo que son cambios sociales son para ellos, ya, así que a cuidar a los chiquillos, ya, con nuestros hijos no te metáis, paco de mierda, ya, es nuestro mensaje justamente para lo que es la policía asesina, ya. Queridos compañeros, se va a estar realizando lo que es la marcha por la resistencia mapuche, ya este día lunes 12 de octubre desde Plaza Dignidad, desde las 11 de la mañana en todos los territorios, durante todo el día, libertad a los presos políticos mapuche. Esto lo está convocando la organización en mapuche de Santiago, cabros, directamente desde Plaza Dignidad. Va a estar el segundo encuentro de artes y oficios, gente de la tierra por la autonomía de los territorios, música, muralismo, ya común, feria de artes y oficios, proyecciones audiovisuales, micrófono abierto. Esto va a ser en el Parque Atilio Gaete, Coronel con Manuel Rodríguez. Ya, actividad libre de alcohol y humos. Va a ser el día 17 de octubre desde las 12 del día, ya, para que puedan participar de esto también. Tenemos el Festival de Cine y Arte, ya, y Capucha. Tengo Miedo Torero, se va a estar presentando justamente esta película, Tengo Miedo Torero. Esto va a ser el día viernes 9 de octubre, desde las 17 horas, en la cancha Zamorano, Villa México, en Cerrillos. Ya, para que puedan participar de esto también, y va a ser absolutamente gratis, ya. Así que eso, compas, saludamos también al compañero que nos envía también la información con respecto a su programa de Ska, cabros. Mira, lo tenía aquí, se me fue. Pero ahí saludamos al compañero también y toda la buena vibra, obviamente, para todos los colegas que realizan radio y que hacen radio. Así que eso, cabros, ya. Eso, con nuestro corazón apretado y congojado, ya, por todas las imágenes de Anthony y no solamente de él, todos los compañeros que se encuentran presos, todos los compañeros que han sido torturados, ya, las compañeras violadas. Y que han sido abusados, ya, por parte de la policía. Exigimos justamente que se acabe esta puta institución. Así de simple. Nos despedimos justamente con Pirómanos del Ritmo. Adivinen qué, con el tremendo tema del disco Nosotros Tenemos el Fuego, Paco Bueno, Paco Muerto. Así de corta, le deseamos la muerte a cada uno de los pacos asesinos. Hasta la próxima, queridos compas. Nos encontramos en una semana más en la Contra Babilonia. Gracias a la Virgen por haber perdido el dinero. ¿Qué? Ah, sí, porque son cosas de la vida. Y da gracias a Dios por haber caído dentro de la mierda. Da las gracias. ¡Da las gracias! Gracias, señor. Más. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.